Buen día, ¿cómo le va? Un gusto. Gracias por atendernos, Pitrola. Al contrario. Bueno, en realidad queríamos hablar un poco de la actualidad política, ¿no? Y ustedes, después de las elecciones primarias, después de haber superado el 1,5% de los votos, me imagino que con las pilas recargadas para octubre ahora, ¿no? Totalmente. El Frente de Izquierda ha tenido una elección muy importante en la historia de la izquierda argentina, en este 14 de agosto. Yo creo que hemos recibido un mandato popular para desplegar el programa de reivindicaciones populares que ya adelantamos para las internas del 14 de agosto. Me parece muy importante, creo que refleja también una evolución en la izquierda argentina, un despeje de la cancha, ¿no? Tenemos algunas izquierdas que se han asimilado al gobierno, a otras opciones de políticos capitalistas, y creo que este frente, ha sido el canal definitivo de una izquierda independiente en la Argentina. Por otro lado, es muy evidente que la oposición de derecha se ha derrumbado, ¿no? Creo que este es el secreto de tantos votos que ha recibido Cristina Kirchner, y entonces apuntamos para este 23 de octubre a otro tipo de oposición en el Parlamento, una oposición que defienda el dinero de los jubilados, que defienda el salario de los trabajadores, que defienda la vivienda popular, que ataque los impuestos al consumo que nos devoran los ingresos a la mayoría de la población. Así que, bueno, este creo que es el contenido esencial de la cosa, ¿no? Pitrola, buen día. Martín Rodríguez es mi nombre. Consultarle, usted también está apuntando, lo acaba de decir, usted es candidato a diputado, ¿verdad? Pero digo, su movimiento, el Frente de Izquierda, el movimiento en el que usted está, ¿también están apuntando a dar un debate más que nada legislativo o una confrontación más que nada legislativa? Porque ven que la parte ejecutiva, no digo que está resuelta, pero sí que es bastante difícil de levantar por ahí quizá en la elección ejecutiva. Mire, la apuesta nuestra siempre fue parlamentaria, somos una fuerza emergente. Nunca nos planteamos disputar la presidencia, pero sí con el presidente a la cabeza construir una alternativa política y de poder en la Argentina. Nosotros, a diferencia de otros que dicen, bueno, el candidato a presidente se me ha vuelto impresentable, ahora vamos a ir por una apuesta de otro tipo. Nosotros, con nuestro candidato a presidente a la cabeza, que incluso en algunas encuestas aparece en la provincia de Buenos Aires de manera ascendente, pretendemos sí constituir un bloque legislativo que la izquierda mantiene ante el presente. Y es muy importante que la gente sepa, el elector, que hemos quedado en las puertas, en varias provincias, en Salta, en Capital Federal, y especialmente en la provincia de Buenos Aires, con un empujón más electoral podríamos estar consagrando diputados en el Parlamento argentino. Y bueno, desde luego que esa es nuestra apuesta, pero es nuestra apuesta en todo momento, ¿no? Pitrola, además, bueno, una vez superado ya este 1,5%, que me acuerdo que en la campaña ustedes decían que era proscriptivo, sí, que lo calificaban de esa manera. Finalmente quedaron tres candidatos por fuera de lo que va a ser la elección presidencial y no ustedes, digo, pero sí quedaron tres candidatos afuera. Claro, nosotros no queremos que nadie quede afuera y seguiremos luchando como lo hemos hecho de manera consecuente contra esta reforma política. La reforma política debió atacar un sistema electoral perverso, boletas que desaparecen, cortes que son imposibles, se han negado a la boleta única, al voto electrónico, volvieron a habilitar las colectoras, no queremos pisos. Estamos en contra y lucharemos también desde el Parlamento por democratizar el sistema político. Ahora, bueno, los votantes del Proyecto Sur han quedado afuera, eso también merece una reflexión para nosotros, porque el votante del Proyecto Sur, que pretende nacionalizar el recurso petrolero, que pretende terminar con la minería contaminante, que pretende un control tal vez de la banca, un tema urticante en este momento de una fuga de capitales feroz, ¿en quién puede pensar para votar para llevar adelante esos objetivos de defensa nacional, esos objetivos progresistas. Creo que el canal natural es el Frente de Izquierda. Le hago una reflexión en este punto. Se está colocando desde ciertos sectores del poder, de los grupos económicos, a Wiener como una figura emergente. Y bueno, me interesan dos reflexiones. Primero, no creemos que le fue tan bien. En la provincia de Buenos Aires, Solvícer hizo su peor elección, Wiener no pudo ganar Santa Fe. Y por sobre todas las cosas, constituye una expresión de características, una variante de la misma característica que la oposición que el pueblo no ha votado, porque fíjense que Wiener está planteando una devaluación monetaria, lo ha planteado en varios coloquios empresarios, liberaciones de precios, rebaja de las retenciones. Creo que este es el tipo de oposición que no queremos los trabajadores, sino al contrario. Cuando Cristina Kirchner está liberando precios, cuando nos está aplicando tarifazos, cuando nos mete la mano en el bolsillo a los jubilados usando los fondos del ANSES para diversos usos que tienen que ver con la banca y no con el 82% móvil, cuando ha hecho unas desactualizaciones del salario familiar que son miles de millones de pesos que van del bolsillo de los trabajadores a pagar deuda pública, a pagar subsidios al transporte, a las empresas privatizadas, yo creo que necesitamos una oposición de otro tipo, ¿no? Y esto es lo que el Frente de Izquierda está construyendo en el país. ¿Cómo analiza a Olavarría, Pitrola, con bueno el trabajo que se ha hecho con Carlos Gil, aquí todo el equipo? Bueno, estuve justamente el viernes en una presentación muy linda en el Consejo Deliberante en el marco de la Feria del Libro, del libro de Mariano Ferreira, un hermoso debate, y bueno, vi a un Partido Obrero pujante, a un Frente de Izquierda en plena campaña electoral, con el avance de haber pasado holgadamente el piso, y de constituirse en una herramienta que se va fusionando con los trabajadores que luchan. Justamente recibimos la presencia en nuestro acto de trabajadores que lucharon por el pase a convenio en la industria del cemento, donde hay muchísimos tercerizados. Uno de los fenómenos que puso de relieve la lucha de los ferroviarios en el país, bueno, tuvimos en oportunidad esa lucha del crimen de Mariano, que tanto golpe fue, que tanta lucha nos ha dado por la cárcel de Pedraza, Y puso en la agenda la cuestión de 600.000 tercerizados que hay en el país. Creo que el Frente de Izquierda tiene en este tema también una de sus banderas. Y bueno, he podido ver que sectores de los trabajadores de Olavarría han tomado también este camino de lucha, ¿no? Bien, Pitrola, le agradecemos mucho por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Que tenga buen día.